sé lo que digo. Olé. ¿Qué me pasa que me veo colgada y no siento la tierra en el mar? Oh, nene, si pienso en ti me pongo mala, ya no sé qué decir. Encendiendo los ojos, el culo en tu boca, me dilo otra vez. Oh, nene, si pienso en ti. Señala el camino, no sé. Solo sé que estoy perdida en esta estación y yo me subo a tu tren. Oh, nene, si pienso en ti me pongo mala, ya no sé qué decir. Y si cierro los ojos, el cuello en tu boca, me digo otra vez. Oh, nene, si pienso en ti. Se pierde.